por la mañana saqué los pies de la cama y pensé en construir con mi mente y con mis manos un grandioso decorado donde yo pueda vivir. Mi lujuria en esa tarde, mi mente muy perturbada y por fin lo conseguí. He llegado a Macondo con una mochila al hombro y me quedo yo a vivir. Excavada a Macondo, excavada, excavada a Macondo, excavada. Agobiado por la vida, siempre he puesto de pastillas en el espejo yo vi. Con aspecto demacrado, un estúpido retrato, pero mucho por vivir. Un desuno a cancha escapada, ganarme una carta o vivir en un país. Para nada es comparable a mi vida en Macondo y me quedo yo aquí. Excavada a Macondo, excavada, excavada a Macondo, excavada. Cuando pienses en la vida y comprendas que es mentira y te quieras ir de aquí, pásate tú por Macondo, pon una mochila al hombro y verás lo que viví. Cuando pienses en la vida y comprendas que es mentira y te quieras ir de aquí, pásate tú por Macondo, pon una mochila al hombro y verás lo que viví. Excavada a Macondo, excavada, excavada a Macondo.